I'd take a thousand memories on the road with me, so we never forget. It's been a good year, there'll be a long day before we lay our heads down to rest. And if those tears come rolling down, I'll pull you close to me, say you will be back there again. Won't be together we're home. Won't be a long time, time. Won't be a long time. Won't be a long time, time. Won't be a long time. Acabes d'escoltar un altre tema internacional que portava Naughty Boy amb Sam Romans, amb aquest Home que acabes d'escoltar. Música en castellà, aquests ritmes de Fonti i Omar, cantant junts Esta Noche. Segundo junto a ti, al otro día no podía dormir. ¿Qué me hizo? dejo de pensar en ti. Oh, ven conmigo, oh, no tengas miedo, no. Disfrutemos este momento en paz, te entrego mi corazón. Ahora, mira bien a tu alrededor. Gente, como loca bailándolo. Baby, quiero sentir tu cuerpo, besarte lentamente, que sientas este fuego. Voy a enamorarte y volverte loca, amor. Que esta noche no se acabe. Come, baby. Esta noche no se acabe. No, no, baby. Esta noche no se acabe. Fonti i Omar amb Esta Noche i un tema fantàstic de casa nostra, Falcon i Firkin, presentant a Musicòpolis Es pon el sol. I ara costa arrencar, ja tot és com abans, després de tant de córrer no veus on acabar. De nou et sento a dir que estem pitjor que ahir. Però aquesta tarda grisa potser ens porti a un nou camí. Es pon el sol a poc Respon al sol la música catalana a Musicòpolis, presentant aquests senzills i seguint amb una parella de joves que es diuen Gemma Liers, des de l'àlbum Lo mejor está por venir, la cançó Prefiero decírtelo así. Si que te divierte de la rosa ser espíname del oro. Así que te da igual, te empeñas en fingir porque sigo amarrado a ti. A ti yo no te guardaré rencor, por más que intentes derrumbar mi corazón. A ti que siempre quise perdonar a ti, mi sur, mi norte y mi agonía. A ti prefiero a veces renunciar y otras seguir dejándome la vida. A ti que tensas y rompes mi voz, esclava y dueña de este desolado corazón. Prefiero decirte así, escrito sobre otra mentira, cansado de esperar y de seguir, con tu recuerdo siempre anclado a la deriva. Prefiero decírtelo así, de la mejor manera en que quizás lo entendería. Te divierte de la rosa ser espina mi dolor. A ti que no mereces este amor que a veces muerdes como una obsesión. A ti que ahogas y avivas mi voz, esclava y dueña de este desolado corazón. Prefiero decirte así, escrito sobre otra mentira, cansado de esperar y de seguir, recuerdo siempre anclado a la deriva. Prefiero decírtelo así, de la mejor manera en que quizás lo entendería. Y déjame bordártelo sobre la piel que envuelve la melancolía. Hay palabras que a veces no alcanzan y emociones que nunca podrán ser descritas. Oh, oh. Seguir con tu recuerdo siempre anclado a la deriva. Prefiero decírtelo así, de la mejor manera en que quizás lo entendería. Y ojalá que llueva pa' que se mojen las niñas. Lo que tienes, no me puedo aguantar. Sonríe en mis ojos al verte pasar. Sabes que me sabes a pura libertad, mi libertad. Dime lo que quieres y yo te lo doy ya. Dime en cuanto antes, yo me voy pa' allá. Sabes que me sabes a lo que ya tú sabes. Y si te digo la verdad, decirte que eres bella y que te quiero sería poco. Y es que yo ya no aguanto. Quiero tenerte cerca y confesarte mis antojos. Quiero hacer el amor, bailar, sudar contigo y hasta con tu sombra, hasta con tu sombra. Quiero besarte en esa boca, volverte loca, sentirme vivo, hasta con tu sombra, hasta con tu sombra. Dime con tus labios qué quieres hacer. Dime con tu cuerpo qué viene después. Sabes que me sabes a puro amanecer, amanecer. Tú sabes, baby, que lo que quiero. Pero antes suéltate primero. Ten confianza en mí, baby, que todo el tiempo lo quiero para mí. Tus fantasías también son mías, para cumplirlas de noche y de día. Yo soy J Balvin, nos fuimos para arriba. Tú y yo en la nube, el mundo quiero hacer mí. El amor, bailar, sudar contigo. Y hasta con tu sombra, hasta con tu sombra. Quiero besarte en esa boca, volverte loca, sentirme. Finalitzant aquest nou segment del nostre espai després de Tu Sombra amb Giancarlo Scanella i J Balvin, que ens portaven aquesta cançó. Sentim per finalitzar des de Love Town la cançó del mateix nom a càrrec de Chipper. Musicòpolis, la teva radiofórmula de música d'actualitat. Take me back to Love Town, baby. Put my heart on a merry-go-round. Take me back to Love Town, baby. Yeah, baby. Put my heart on the merry-go-round of love. Just take me back. I've been walking all night, trying to remember something to make me feel alright. I guess I'll keep walking. Now, baby, I've been up and I've been down, trying to find my way back to your town. I'd walk on water. I guess I'd walk on water. So take me back to Love Town, baby. Put my heart on a merry-go-round. Take me back to Love Town, baby. Put my heart on a merry-go-round of love. Let it go round and round and round and round and round and round. The perpetual night, you took your love and you took flight, babe. I can't remember daylight. I guess I'll be moving. Need to have you here back in my life. Please restart my heart and make it right. I'd walk on water. You know I'd walk on water. So take me back to Love Town, baby. Put my heart on a merry-go-round. Take me back to Love Town, baby. Put my heart on a merry-go-round of love. Let it go round and round and round and round and round and round and round. Let it go round and round and round and round and round and round. Make this right. My body's yearning for you, baby. All tonight. I really gotta make this right. My body's yearning for you, baby. Say alright, alright. I wanna be your love tonight, baby. Really gotta make this right. Don't wanna be alone you, tonight. Alright, alright. Baby, I wanna be your love tonight, baby. Really gotta make this right. Come back and make it right.